La diputada Virginia González Gas del Partido Socialista Auténtico rechaza el DNU sobre los 20.000 pesos de subsidio. Diputada, ¿cómo le va? Buenas tardes, a través de Cadena Ecosatelital. La saluda Carlos Cárrega. Hola, buenas tardes, Carlos. ¿Cómo anda usted? ¿Bien? Bien, todo bien. Bueno, preocupada por el tema de las inundaciones y las futuras lluvias que vendrán a corto plazo. Sí, sí, sí, se estima, estaba viendo el pronóstico del tiempo, está complicado, y digo, la advertencia para aquellos que están en la provincia de Buenos Aires y en la ciudad de Buenos Aires. En la ciudad de Buenos Aires, ¿cómo se está trabajando con el tema de los damnificados, más allá del tema subsidios, que después yo le voy a consultar? Bueno, nosotros hemos estado recorriendo, hablando con los en las asambleas, recorriendo las escuelas. Todavía hay escuelas que no tienen clase, que se abren nada más que para que la gente deposite ahí elementos para la subsistencia de estas personas que han quedado absolutamente sin nada. Y bueno, nosotros ya hemos presentado, que trataremos mañana sobre tablas, varios proyectos, sobre todo en el área de educación, porque hay chiquitos que han perdido absolutamente todas las computadoras, las computadoras del planzamiento, que han perdido sus útiles, sus libros, sus materiales. Hay bibliotecas escolares que han quedado bajo el agua, mapotecas. Realmente la situación es bastante, bastante complicada. Entonces, lo que proponemos es que se asigne una partida de dinero exclusivamente para los problemas de infraestructura edilicia de algunos de estas escuelas afectadas. Y esto, bueno, yo lo escuché, bueno, fue público conocimiento que el jefe de gobierno porteño hablaba de 20.000 pesos, después, bueno, primero había sido 8.000, después 20.000. ¿Cómo está esa situación del tema subsidio? Bueno, es una situación complicada. Ayer hubo una sesión extraordinaria aquí en la legislatura. Nosotros votamos en contra, Proyecto Sur votó en contra de esta solicitud de aprobación de este decreto, en el cual se establece que se va a usar el 5% de lo recaudado por alumbrado, barrido y limpieza. El 5% es aproximadamente 145 millones. Si ellos sostienen que hay alrededor de 350.000 afectados, tomamos una familia tipo, padre, madre, dos hijos, a esta familia tipo le va a corresponder 2.000 pesos de ese alumbrado, barrido y limpieza. Por eso no avalamos ni aprobamos ese DNU, ni la modificatoria que se hizo de la ley derogando este artículo que establecía el 5% sin poner un tope, pero nosotros queríamos que se incorporara la ayuda inmediata y automática de 10.000 pesos a las personas que se encontraban en esta situación, que se encontraban afectados. Y además, todos sabemos que 20.000 pesos no alcanza para arreglar una casa, no alcanza para pintarla, no alcanza para cambiar los cables eléctricos, y ni siquiera los placares, los muebles, las mesas, las sillas que se encontraban dentro de esta casa, ni las computadoras. Entonces nosotros decimos que esta ayuda es insuficiente y que la ciudad de Buenos Aires este año ha tenido un superávit de 2.000 millones de pesos que se podían aplicar perfectamente a solucionar el problema de estas personas, que en realidad no es, que es responsabilidad indelegable del Estado, porque la situación en la cual se encuentran es exclusivamente responsabilidad del jefe de gobierno, el ingeniero Macri. Pensemos que el problema climático, él siempre se victimiza, o le echa la culpa al gobierno nacional o le echa la culpa al clima. Pero el año pasado, aquí en la ciudad, no se ejecutó el presupuesto para los arreglos en el Arroyo Vega. Este presupuesto era de 68 millones de dólares y lo único que se ejecutaron fueron 12 millones de pesos. Uh-huh. Y después, en noviembre, se le asignó un crédito que una autorización para el endeudamiento para arreglar justamente estos dos arroyos que causaron tantos estragos en la ciudad de Buenos Aires. Uh-huh. La pregunta, estamos ahora de lo que pasó, una semana y un día de lo que sucedió, envueltos en toda una historia que tiene que ver con damnificados, inundados, problemáticas de hogares, problemáticas de pérdidas, algunas hasta irreparables. 6 muertos hubo en la ciudad de Buenos Aires y en la provincia más de 50. El tema está instalado. Ahora pregunto, ¿de aquí a futuro se está trabajando ya o se está trabajando en lo inmediato? No, se está trabajando, este es uno de los problemas, se está trabajando en lo inmediato, pero en lo inmediato deja mucho que desear, porque realmente recorrer las escuelas y que los chiquitos de primaria me digan, señora, yo vi cómo se iba flotando mi mochila con mis cuadernos y mis libros, realmente es lamentable. Entonces, aquí hay que buscar soluciones de fondo. Lo que pasa es que el ingeniero arregla todo lo que se ve. Lo que no se ve, no le importa. Y este es uno de los problemas más graves que tenemos en la ciudad. Diputado, ojalá todo esto tenga vías de solución, fundamentalmente para aquellos que están con esa problemática. Reitero, hubo muertos, ya no es que solamente hubo damnificados, no nos podemos quedar con ese con la historia de que se perdió una casa, se perdió un auto, se perdió una esquina histórica, acá hubo muertos. Se perdieron vidas. Ojalá que esto tenga solución por parte de quienes corresponda a la situación, que se firme lo que se tenga que firmar, desde tal lugar, si tiene que venir la firma de Nación para el Banco Mundial, bueno, que se haga lo que se tenga que hacer, diputada, ¿no? No, por supuesto, además esta firma ya estaba en hace más de 3 semanas y anuló una licitación, entonces justamente del Arroyo Vega, el ingeniero Macri, hace una semana atrás, uh-huh, antes de que se produjera esto. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Si tenemos contenedores de basura que sirven nada más que para que se maten entre vecinos, y que jamás vamos a retirar esa basura que los vecinos depositan ahí. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿Qué proyecto de ciudad? Ponemos contenedores en lugares donde se pelean los vecinos por el lugar que ocupan. Ponemos contenedores en bicisendas. Entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos diseñando? ¿Qué proyecto de ciudad tenemos? Esto es lo preocupante. Diputada, gracias por este contacto con Cadena Eco. No, por favor, un gran gusto hablar con ustedes. Gracias. La diputada Virginia González Gas, diputada del Partido Socialista Auténtico en la Ciudad de Buenos Aires, con este tema de presentación de los subsidios y pidiendo hasta más, 8, 20 mil o lo que sea realmente para aquellos que quieran reparar ciertas situaciones en lo que pasó en la Ciudad de Buenos Aires, tendrá lo propio en la provincia de Buenos Aires.